Les doy cualquier colorete con la battery y con la árbol. Porque nos vamos de las marifas y nos fa fa fa.